Hoy les voy a enseñar de la cena del Señor, me voy a tomar el tiempo para hablar de eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre tomar la comunión en la misa católica y participar de la cena del Señor en el culto cristiano? ¿Qué es la cena del Señor en verdad? ¿Qué significa eso? ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? ¿Y cuál es la manera bíblica de participar de la cena del Señor? La cena del Señor fue esa famosa última cena que tuvo Jesús con sus discípulos la noche en que fue entregado. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Lo han visto en películas o lo han leído en la Biblia o hasta han visto el cuadro aquel famoso de la última cena del famoso artista, ¿quién fue el que lo pintó? Da Vinci, ¿verdad? Ese cuadro está lejos de la realidad porque nos pinta a un Jesús acompañado de sus discípulos de este lado de la mesa, cuando en los tiempos bíblicos no se usaban mesas, cenaban en el suelo, ¿verdad? Y claro, con rasgos europeos, tez blanca, ninguno de los discípulos fue eso. Acuérdense que Jesús y los discípulos eran de Medio Oriente, eran morenos seguramente, no usaban rasgos afeminados como se ven en los cuadros de la Edad Media y comían sobre el suelo, ponían un lienzo en el suelo, si acaso había una plataforma como de esto de alto y sobre esa se ponían los alimentos y ellos se reclinaban sobre el brazo izquierdo y estiraban los pies para atrás y así se ponían uno junto a otro. Por eso una de las frases que hay en la Biblia es que se recostaba en su seno y era como cada uno se recargaba sobre el brazo izquierdo y con el derecho agarraban los alimentos y los iban comiendo. Entonces el que quedaba aquí al lado de él, si se recargaba para atrás, le caía en el pecho al que estaba a un lado. ¿Me entienden? Y así se comía en los tiempos orientales. ¿Por qué lo hacían así? Se estiraban así porque, acuérdense que en aquellos tiempos usaban sandalias y no había caminos pavimentados. Entonces estiraban los pies para atrás para que no les olieran los pies mal. En una cena normalmente al entrar a la cena se lavaban los pies con agua para evitar eso y luego se lavaban las manos y luego ya participaban de la cena. La cena del Señor es esa institución que Jesucristo dio a los discípulos la última noche que participó con ellos de los alimentos. Hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento donde viene este relato. 3 en los evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas, en la carta de primera de Pablo a los Corintios. Yo voy a usar el pasaje de primera de Corintios para responder a las preguntas que mencioné al principio. Primeramente debemos aprender que el Señor Jesús dijo que celebráramos esta cena, ¿ok? Fíjense en el versículo 23 otra vez, junto conmigo dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Ahora déjenme recordarles algo, el apóstol Pablo no fue uno de los 12 apóstoles originales, él vino a ser apóstol después, ¿ok? Así que el apóstol Pablo no caminó con Jesús los 3 años de su ministerio público sobre la tierra. Él se convirtió años después, algunos de ustedes saben, en el libro de los Hechos, capítulo 9, dice que Pablo, se llamaba Saulo, era perseguidor de los cristianos. Y camino a la ciudad de Damasco persiguiendo a los cristianos, el Señor Jesús se le revela en una visión a mediodía, lo tumba de su caballo y se le da a conocer. Y lo llama a ser apóstol. Apóstol para predicar a los que no fueran judíos, o como le llamaban ellos, a los gentiles. ¿Hasta aquí están conmigo? Así que Pablo no anduvo con los 12. Así que, ¿cómo pudo haber Pablo sabido de la cena del Señor si él no estuvo en aquella última cena? ¿Se acuerdan? Bueno, de alguna forma que no sabemos, el Señor Jesús se lo dio a conocer. El libro, la carta a los Gálatas, Pablo dice que el Señor Jesús se le apareció muchas veces a él. Probablemente en una de las apariciones de Cristo para con Pablo le dijo de la cena del Señor. Y él le dijo, y tú también quiero que les enseñes a los cristianos eso. ¿Se dan cuenta? O quizás Pablo pudiera estar apelando a la revelación que Cristo ya había dado a través de los otros apóstoles. No importa cómo fuera, lo que sí importa es que fue una instrucción que venía ¿de quién? De Jesús, no de los apóstoles. ¿Está claro hasta aquí? Así que él dice, que yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Por qué celebramos la cena del Señor los cristianos? Porque el Señor Jesús la instituyó, por eso lo celebramos. Solo hay dos ordenanzas que Jesús les dio a sus discípulos. Una es el bautismo y otra es la cena del Señor. Y le llamamos ordenanzas porque fueron órdenes. No le llamamos sacramentos. Ahorita voy a explicar la diferencia. El bautismo es una ordenanza, es una orden que Jesús les dio a sus discípulos que celebremos como una imagen visual del principio de nuestra vida cristiana, de nuestra conversión a Jesucristo. Así que el bautismo es un símbolo de nuestro principio en la vida cristiana, ¿correcto? Pues la cena del Señor es un símbolo de nuestra continuación en nuestra vida cristiana. La cena del Señor representa ese compañerismo que ahora tenemos con Dios por medio de la persona de Cristo. Así que lo primero que yo te animaría a hacer es que si quieres participar de la cena del Señor, pues debes bautizarte, porque si la cena del Señor es un cuadro de tener a una amistad con Dios por medio de Cristo ahora, y el bautismo es el principio, pues el bautismo es lo primero que deberíamos de hacer. Ahora, no vamos a limitarle a nadie que no se ha bautizado que participe, porque Jesús no dijo eso, ¿me entienden? No dice la Biblia, solo los bautizados participen, no dice eso. Pero les quiero animar encarecidamente que no posterguen más la decisión de bautizarse si ya son creyentes en Cristo. ¿Qué diferencia hay entre una ordenanza y un sacramento? En el catolicismo romano se dice, se enseña que hay 7 sacramentos y usted no puede recibir la salvación y participar de la gracia salvadora de Dios a menos que participe de esos sacramentos. Es decir, ellos dicen, en palabras más sencillas, que para poder tener la salvación, usted tiene que cumplir los sacramentos. ¿Me entiende? Pero Jesús no dijo eso. La Biblia dice que es porque nosotros ya hemos sido perdonados y salvados, es que participamos de estas ordenanzas. Por eso nosotros le llamábamos ordenanzas y no sacramentos. La palabra sacramento significa que te da la gracia de Dios. Pero la palabra ordenanza significa que es una orden del Señor Jesucristo. No nos da nada. El bautismo no nos da nada, ni la cena del Señor. Nos da algo especial de Dios. Simplemente lo hacemos como una expresión de gratitud a Jesucristo por su perdón inmerecido que nos ha regalado por medio de la fe. Por eso nosotros también no le llamamos la Santa Eucaristía, como le llaman ellos. La palabra Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Si ustedes leen junto conmigo en el versículo 24, y después de dar gracias, si ustedes pudieran leer el texto griego, se darían cuenta que la palabra que aparece ahí es Eucaristía. De ahí el catolicismo saca la palabra Eucaristía. Ellos dicen que la Eucaristía es uno de esos 7 sacramentos, de los principales para recibir la gracia salvadora. Pero Jesucristo dio gracias por la cena. Y para nosotros, la forma bíblica de participar de la cena del Señor es darle gracias a Cristo por su sacrificio a favor nuestro. Nosotros celebramos la cena del Señor porque comprendemos su significado. Entonces, ¿qué significa, Luis? Veamos qué dice la Escritura en el versículo 24 y 25. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Esa frase que dice, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. La palabra entrego no aparece en el idioma original. En Reina Valera dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. La palabra partido o entrego no vienen en griego. Las versiones en inglés, si usted lee inglés y leyera la nueva versión internacional, la New American Standard, se daría cuenta que no aparece eso. Lo que está diciendo el pasaje no cambia en nada el sentido del pasaje. Simplemente lo que está diciendo es que se leería así. Este pan es mi cuerpo que por ustedes, nada más dice. Y no dice qué, dice en realidad, dice, este es mi pan por ustedes. Así se leería originalmente. Y el sentido es el mismo, que Cristo dio su cuerpo por nosotros, para salvarnos a nosotros, ¿me entienden? Entonces, en el versículo 25, continúa. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. La frase cada vez es la palabra griega josakis, que significa cuando o cuando quiera. ¿Qué significa eso? Cada vez o cuando sea. Esto nos dice que la cena del Señor se debe celebrar con la frecuencia que nosotros queramos. No dice cuándo, no dice cada día, ni dice cada semana. Hay algunos grupos cristianos que celebran la cena del Señor cada vez que se reúnen, cada domingo. Hay otros que la celebran una vez al año, otros la celebramos una vez al mes. ¿Quién decide con qué frecuencia celebrar la cena del Señor? Cada uno tiene la libertad de decidir eso. Y no se puede imponer a otros. ¿Me entienden? Es una libertad que Cristo nos dio. Simplemente nos dice que cuando la celebremos de la manera correcta. ¿Y cómo debemos celebrarla? ¿Qué significa la cena del Señor? Miren, la cena del Señor, primero voy a decir lo que no es. ¿Qué no es la cena del Señor? La cena del Señor no es la transformación del pan y del vino o del jugo de la uva, la transformación en el cuerpo y la sangre literales de Cristo, como afirman en el catolicismo romano. En el año 1215 hubo un concilio, se juntaron los cardenales y los obispos católicos, hace ya muchísimos años, en el año 1215, fíjense, ya habían pasado más de 1200 años desde que había empezado el cristianismo, y fue hasta ese año que se juntaron los cardenales, y en el concilio de Letrán, ellos votaron a favor de que se convirtiera en dogma la enseñanza, la doctrina que ellos llamaron la transubstanciación. La transubstanciación es el dogma católico que afirma que todo fiel católico debe de aceptar como verdad el hecho de que cuando un sacerdote en el sacrificio de la misa toma la hostia y la consagra mirando hacia el crucifijo, él tiene el poder para que esa hostia sea transformada en el cuerpo literal de Jesucristo. Este dogma que se llama la transubstanciación afirma que el pan y el vino deja de ser pan y deja de ser vino cuando el sacerdote lo consagra y se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la misa católica y un culto cristiano, un servicio cristiano como este? La diferencia es muy grande. En el catolicismo romano, la misa es un sacrificio. Si ustedes pudieran leer los documentos, se darían cuenta que los papas y los obispos y los sacerdotes presentan y saben que la misa es un sacrificio. De hecho, le llaman el sacrificio de la misa, en el cual el sacerdote transforma el pan en el cuerpo de Cristo y luego lo parte. ¿Nunca vieron eso los que asistían a misa? No lo deja así, lo parte. Cuando él lo parte, ese acto significa que Cristo está muriendo. Otra vez, está sacrificando a Cristo por todos los que están presentes a esa misa. Y Jesús está muriendo otra vez, ellos le llaman sacrificio incruento, que significa sin sangre. La hostia no tiene sangre, la sangre está acá abajo, en el vino. Al partir en la hostia, está sacrificando, una vez más, a Cristo en la hostia para perdón de los presentes a esa misa. Este acto se celebra más de 200,000 veces cada día en todo el mundo, según las estimaciones de la misma Iglesia Católica. Lo cual, bíblicamente hablando, es una afrenta a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28, leo. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. 27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, 28, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. Por eso dije que la misa católica es un agravio contra la palabra de Dios. Y en el capítulo 10, versículo 11, sigo leyendo. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, ¿de quién creen que está hablando? De Jesucristo. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre. ¿Cuál fue ese sacrificio? Su muerte en la cruz, ¿correcto? Se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que la cena del Señor no es la transformación literal del pan y del vino en el cuerpo literal de Jesucristo. Tampoco es una consubstanciación, como dijo Martín Lutero. Martín Lutero quiso separarse de la enseñanza tradicional católica de la transubstanciación y propuso lo que él llamó la consubstanciación. Él dijo que el pan y el vino no dejan de ser pan y vino, pero que Cristo, de alguna manera misteriosa, sí está presente en esos elementos. Sí está presente en esos elementos. Los luteranos dicen que sí, Cristo está presente en cierto modo, pero no es lo que dice. El pan es pan y el vino es vino, o el jugo de la uva es jugo de uva. No hay nada mágico que tengan esas cosas. Tampoco es la cena del Señor, como llaman algunos bautistas o evangélicos, la Santa Cena. No es Santa Cena. No hay ningún pasaje en la Biblia que se le llame Santa Cena. El elemento, el pan y el vino, no son santos. El santo es Dios. A los cristianos son a los que se les llama santos en la Biblia, y cuando están en vida, no cuando han muerto y han hecho milagros. En el Nuevo Testamento, la forma más popular de referirse a los cristianos es llamarles santos, aunque todavía no lo eran. Pero yo creo que les decían en parte así con la esperanza que lo fueran, ¿verdad? Sí, porque de la forma en que tú le dices a alguien, se termina convirtiendo en eso, ¿no sabían eso? Llámale a tu hijo inútil, inútil, bueno para nada. ¿Y en qué crees que se va a convertir? Pues es muy probable que se convierta en eso que le vives repitiendo. Por eso en la Biblia, aunque se reconoce que los cristianos pecamos y no hemos perdido nuestra naturaleza pecaminosa, rara vez, si acaso una o dos veces, se les llama pecadores. Pero la mayoría de las veces a los cristianos en el Nuevo Testamento se les llama santos. Fíjense. Porque Dios sabe que si nos sigue insistiendo alguna de esas veces, vamos a entender nuestra identidad en Cristo, que se nos ha regalado un espíritu que es conocido por ser santo, Espíritu Santo. Se nos dio el Espíritu Santo para santificarnos, no porque seamos santos, sino para que seamos santos. Así que la cena no es santa, sino es el cristiano a través del sacrificio de Cristo. Así que decirle a la cena, Santa Cena, no es la forma bíblica de referirnos a ella, aunque muchos así le dicen, pero nosotros no. Entonces tú dirás, bueno Luis, entonces, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor es un símbolo. ¿Alguna vez te pusieron un apodo? ¿Qué son los apodos? Es ponerle un nombre a alguien asociado con otra cosa, como para describir cierta característica llamativa, divertida o humillante. Jesucristo usó la cena del Señor como un símbolo para representar su cuerpo, su sangre. Pero Luis, la Biblia dice en ese pasaje, en el versículo 24 y en el 25 también dice que esa es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Miren, Jesucristo usaba una figura de lenguaje como muchos de los... Mire, cualquier estudiante, cualquier intérprete serio de la Biblia conoce que en la Biblia hay usos de figuras de lenguaje, y hay una figura de lenguaje que se llama lo que se conoce comúnmente en la literatura como una metáfora. Una metáfora es llamar a una cosa como si fuera otra cosa igual. Les voy a dar un ejemplo. Jesucristo lo usaba todo el tiempo. Jesucristo dijo, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, que Él era la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Era un camino? Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Él era una puerta literalmente? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Era un pastor de ovejas? Jesucristo usaba, y al igual que cualquier otro autor, usaba estas figuras de lenguaje todo el tiempo. Él decía que Él era ciertas cosas, pero no las era, ¿o sí? Digo, porque si el pan fuera su cuerpo literal, entonces también Jesús fue un camino literal, ¿verdad? Entonces hay que pisarlo. ¿Dónde está para pisarlo? Obviamente Jesucristo estaba hablando en sentido figurado. Era un símbolo. El cuerpo es un símbolo, el pan es un símbolo de su cuerpo. Por eso Jesús lo partió delante de ellos. Y el jugo es un símbolo de la sangre que derramó para perdonar nuestros pecados. Son un símbolo. La cena del Señor representa la muerte de Cristo por nuestros pecados. No solo eso, la cena del Señor es un cuadro del pasado, del presente y del futuro. Es un cuadro del pasado porque, si algunos de ustedes recordarán, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavo, la noche antes de ser liberados, celebraron la Pascua. Y Dios les mandó que sacrificaran el cordero pascual, es decir, un cordero de un año. Lo sacrificaron y la sangre del cordero la embarraron en las columnas y en la parte superior de la puerta, para que cuando pasara el ángel exterminador, pasara de largo, pasara por encima. De ahí viene la palabra Pascua, pasar por encima. Y no llegaba el juicio de Dios sobre esa casa, porque el cordero había muerto en lugar de un primogénito. El cordero inocente moría y el primer hijo de esa familia era perdonado según aquel juicio de Dios sobre los egipcios. Ese cordero, esa cena quedó instituida como una fiesta anual en el pueblo de Israel. Cada año la celebraban y ese cordero era un símbolo de quién creen. Por eso Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el que cumplía aquella figura simbólica del cordero pascual. Así que la cena del Señor nos recuerda el pasado. Jesús es el cordero de Dios. El presente, que Él ha muerto por nuestros pecados. Su sangre se derramó para perdón de nosotros. Y también el futuro, porque Él dijo, hagan esto todas las veces que la celebren en memoria de mí, hasta que yo vuelva. En uno de los evangelios dijo el Señor, no voy a volver a probar del pan y de la copa hasta que la tome con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús dijo que va a celebrar la cena con todos nosotros y sus discípulos en aquel día, en lo que el libro de Apocalipsis llama la cena de las bodas del Cordero, el Cordero de Dios, en Apocalipsis 19. Y ese día Jesucristo volverá a participar con todos los hijos de Dios de esta cena. Mientras ese día llega, nosotros recordamos el pasado, el presente y el futuro que está por venir. Ahora me voy a regresar un poco al versículo 21. Déjenme darles el contexto de lo que pasaba aquí en Primera de Corintios. Miren, los cristianos, acuérdense que Corinto era una ciudad griega, pagana, que no habían sabido nada de las Escrituras. Llegó Pablo, predicó el Evangelio y se convirtieron algunos allí. Y se hicieron cristianos. Una vez que se hicieron cristianos, Pablo les enseñó las cosas básicas de la fe cristiana, entre ellos la cena del Señor. Y ellos celebraban la cena del Señor haciendo una comida completa. Le llamaban ágapes en aquellos tiempos, eran comidas de amor. Se ponían de acuerdo las familias y traían comida a cada uno y ya que la traían, participaban. Comían todos juntos y también hacían la cena del Señor y oraban. Bueno, empezaron a abusar, empezaron a cometer ciertos errores. Miren el versículo 21. Bueno, desde el 20. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, 21. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? La cena del Señor no se debe celebrar con actitudes egoístas, envidiosas o abusivas. Llegaban los corintios y decían, no, pues hay que traer algo de comer. Sí, pero ¿sabes qué? Hay que llegar temprano, ¿sabes qué? Hay que llegar nosotros temprano, porque aquellos gorrones llegan diario y barren con todo. Así vamos a asegurar que nos comemos la comida calientita, lo primero más rico. Y llegaban más temprano. Y a comer, órale. Y luego llegaban nosotros y bueno, nosotros íbamos a traer la carne y otros el arroz. Y la carne ya se acabó. Y otros dijeron, pues es que yo no tenía para carne, nomás traje unos chips. O sea, en lugar de ser un motivo de unidad cristiana, se convirtió en una vergüenza. Por su egoísmo y su actitud abusiva, se empezaron a menospreciar unos a otros. La Biblia dice que debemos tener consideración por los hermanos en Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ahí llegaban algunas de las hermanitas con su mole poblano. Receta de la abuela, ¿verdad? Y otras llegaban con sus pupusas salvadoreñas, con harina de arroz traída desde allá, desde Chalatenango. Quesillo original, importado del Salvador. ¿Y tú qué trajiste? pues yo compré tamales acá del Atarasco. Ay, ¿me entienden? Y entonces agarraban la comida como pretexto para humillarse unos a otros en lugar de juntarse para compartir el pan. Uno puede usar hasta las cosas buenas para menospreciar a los demás. Ahora díganme, ¿qué no recuerdan que en la iglesia del Señor hay gente con recursos y con capacidades y hay gente que es sencilla y no puede? Hay gente que puede contribuir con algo sencillo. Pero igual somos parte del pueblo de Dios, ¿o no? Pero estos no, estos menospreciaban. Pues miren lo que la Biblia tiene que decir. En primer lugar, a los abusivos, porque siempre hay gandallas, ¿o no? Y entonces uno puede caer en esta actitud encajosa. Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 12, dice: Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos. Esto no es opcional, ¿verdad? Es una orden. Les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho de tal ayuda, sino para darles buen ¿qué? Ejemplo, porque incluso cuando andábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¡Qué óvole! Para los baquetones. 11. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¿Qué deben hacer estos? Trabajar. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. No, es que me ayuden los hermanos. No seas baquetón. Dios nos enseña a no ser abusivos y encajosos. Miren, la Biblia dice que al dador alegre, Dios lo bendice. Si hay un evento donde vas a participar y hay que contribuir con algo, no llegues con las manos vacías. Si eres muy pobre y escaso en recursos, confía en Dios. Contribuye con algo, aunque sea con unos chips o una botella de refresco. Y vas a ver que Dios te va a proveer para tu necesidad. Pero si eres egoísta, y miren que yo los conozco y he conocido a algunos que dicen, vamos a hacer un convivio, ¡órale! Yo le digo, pero tienes que traer algo. Ah, entonces no voy. No seas envidioso, no seas encajoso. Participa. ¿Por qué te privas de la participación cristiana? Nomás porque tienes que gastar $5 o $3. O sea, es cuestión de actitud, no de recursos, ¿o no? ¿Sí o no? Pero la otra contraparte también se nos enseña en 1 de Timoteo. No lo busquen, pero escuchen lo que dice 1 de Timoteo 6. Porque también hay ricos, ¿no? ¿Cuántos quieren ser ricos? A ver, ¿qué prefieren, ser pobres o ricos? Bueno, a los ricos, miren lo que la palabra de Dios tiene que decirles en 1 de Timoteo 6, 17 y 18. Dice la Escritura, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes. ¿Qué significa eso? Presumidos, ahí viene con el platote de birria, ¿da? No, que no sean presumidos. Dice que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Cuando tú vengas y contribuyas, si tú tienes y puedes, no te fijes en lo que den los demás. No te fijes en quién da menos. Pero si tú puedes dar, tú das sin fijarte. Y hazlo de corazón alegre. No para presumir y para impresionar a la gente. Para edificación y para generar unidad. Algunos de nosotros podemos dar más. Y deberíamos de hacerlo. Y otros no pueden dar mucho, pero pueden traer algo. Y todos podemos participar. Y tratándonos con respeto y con valoración unos a otros. ¿Cierto o no? Así que esta es una actitudes incorrectas. Y a los que participan incorrectamente de la cena del Señor, versículo 27, volviendo a 1 de Corintios 11, miren lo que dice la Escritura. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Te gustaría ser culpable de este pecado? Participar de manera incorrecta de la cena del Señor te expone a la disciplina de Dios, versículo 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia, ¿qué? Condena, 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios se han muerto. ¡Qué óvole! Ellos no sabían, pero allá en la iglesia de Corinto, la hermana Ponchita se enfermó y no se cura. Mándele a avisar al apóstol Pablo que ore por ella. Y luego empieza a oír de estos desgarriates que había en las puestas cenas del Señor, las ágapes que hacían esto. Se enfermaban y hasta que se muere ya el Pánfilo Pérez. Se murió y le mandaron a avisar a Pablo y le dice, de plano ustedes no entienden, pónganse serios a la hora de celebrar la cena del Señor. Porque el que participe de manera indigna, Dios lo puede disciplinar. ¿O acaso no han escuchado las palabras del Señor en Hebreos 12:6 cuando dice la Escritura lo siguiente? Escúchelo. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Saben cuál era la manera incorrecta en que los corintios estaban celebrando la cena del Señor? Menospreciándose unos a otros. Una vez mi esposa y yo estábamos en otro lugar, en otra ciudad. Y llegamos, coincidió que cayó en domingo y fuimos a una iglesia. Y en esa iglesia celebraban la cena del Señor ese domingo. Y ese día que estábamos ahí, hubo una gran indignación en la iglesia. Porque mi esposa se presentó a participar de la cena del Señor con pantalones. No llevaba un pantalón indecoroso. Llevaba un pantalón de vestir, pero era pantalón. Y eso fue motivo de gran ofensa para algunas de las mujeres de esa iglesia. Y no pudieron participar de la cena del Señor por ese disgusto que tenían. Eso es un ejemplo de cómo situaciones absurdas dividen a los cristianos. Y agarran la cena del Señor como pretexto para dividirse en lugar de valorar la visita de una familia cristiana y participar en la unidad del cuerpo. Debemos de tener cuidado de no celebrar la cena del Señor de una manera indigna. Ahora bien, si lo hiciéramos, habría el riesgo de experimentar la corrección de Dios, cosa que no queremos, ¿cierto? Así que, ¿cómo debemos de hacerlo? Como se nos dijo en el versículo 28, examinarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? ¿Comprendieron ese punto? Vuelvo a leer el 28. Dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. En el capítulo 10, versículo 20 y al 22, miren lo que Pablo dijo allí. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Los cristianos de Corinto iban a los templos paganos. Allá los paganos ofrecían sacrificios a sus ídolos, pero vendían la carne más barata. Entonces los invitaban a comer, ¡ah, vamos! Y tomaban la carne en los templos paganos. Y luego venían al día siguiente acá a la cena del Señor. Acá a adorar al Señor. Pablo está diciendo, ¿entienden el Evangelio? O es Cristo o es otra cosa, pero no se pueden las dos al mismo tiempo. No puedes adorar a Dios un día y a los demonios otro día. Ni entiendes el asunto básico de la idolatría, les dice. Detrás de los ídolos no son ídolos. ¿Qué hay, según Pablo? Hay demonios. La gente le resta importancia a estas cosas. Ay, no, pues es veneración o no. Pero dice la Escritura que detrás de las imágenes hay fuerzas espirituales que se aprovechan de la ignorancia de la gente para hacerlos pecar. Y no podemos participar de las dos cosas. Así que examínate. Si de veras eres cristiano, ahora te voy a dar un consejo hoy. Estamos a punto de celebrar la cena del Señor. Si tú murieras hoy y no estás seguro que irías al cielo, o si tú crees que las personas se pueden ir al cielo haciendo buenas obras, déjame darte un consejo. No participes. No has entendido. Con mucho gusto te puedo explicar por qué después. Pero participar de la cena del Señor creyendo esas dos cosas es participar de la cena del Señor de manera indigna y no te conviene. Si tú no estás seguro de que al morir puedes ir con Dios por su gracia, por su favor inmerecido, por medio de la fe. Si crees que es por obras, mejor no participes. Y con mucho gusto te explicamos. Pero también, si tú eres cristiano y has pecado contra el Señor, y especialmente miren qué tipo de pecado, el pecado del que Pablo habló aquí, que tiene resentimiento o un problema de relaciones con otra persona y no has querido arreglarlo, que no has hecho lo que depende de ti. El último pasaje que quiero leerles está en Mateo 5. Escúchenlo, por favor. Son palabras del Señor Jesús. Oigan lo que dice Jesucristo en Mateo 5:23. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién tiene contra quién? Él tiene contra mí. Yo no tengo nada contra él, pero él es el ofendido. Miren lo que Jesús dice. ¿Te acuerdas? Dice allí. Entonces, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Si tú tienes un problema de relación con alguna persona y no has hecho lo que depende de ti, si tú ya lo hiciste y la otra persona no quiso perdonar o olvidar, eso ya no está en tus manos. Pero si depende algo de ti y no lo has hecho, te voy a dar un consejo. Hoy no participes de la cena del Señor. Obedece la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús dijo, si te acuerdas y vas a hacerlo, no lo hagas. Mejor haz esto primero. Y también Pablo dijo en 1 Corintios 11, dijo, examínense antes de participar. Ahora, si tú resuelves y encuentras en tu vida algún pecado, pídele perdón a Dios. Si tomas la determinación de ir a arreglar eso, saliendo hoy, bueno, participa. Pero si vas a arriesgarte, no lo hagas. Y arréglalo tan pronto puedas, en lo que de ti dependa. Miren, no hay nada como venir y participar de la cena del Señor mirando a tus hermanos con amor cristiano. Jesucristo dijo en Juan 13:35, en esto todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Miren cuántas diferencias nos separan a nosotros. A veces unos somos del campo y otros de la ciudad. Unos somos mexicanos, salvadoreños, peruanos, de todos lados. O sea, hay muchas diferencias. Unos saben inglés, unos son más ricos, otros son más pobres. Unos son educados, otros no. Pero en Cristo hay algo más grande que nos une. Y es el amor del Señor y la fe que tenemos en Él. Eso es suficiente para unirnos. Y es lo que debemos celebrar en la cena del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos claramente de estas cosas y traer luz a nuestro entendimiento. Y que si alguno de nosotros todavía no es salvo, que esta sea la oportunidad para que se convierta al Señor y participe. Y si alguno ha fallado y no ha querido perdonar o pedir perdón, también, Señor, que lo resuelva. Y que todos juntos en armonía participemos para que envíes tu bendición y la vida que hay en Cristo entre nosotros. En el nombre suyo, amén. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús.